No bailo, no. Los rifles no responden en el salón. La gorda y su cadera con delay. Dame un gajo de 4 a 10 entre 6. Y el fofo pide a gritos un limón. No bailo, no. Y que ni se te ocurra un canapé. Relieve la polera otra vez. Pues llegué. Lleno de hojas el bulí. No es posible carne transpirar entre morcillos suiza estoy. Cambio gajo por infusión, llamarada y cascabel. Este infierno pide Yeah.